Son las una de la, es la una de la madrugada ya y cuatro minutos. Volvemos con más noticias cuando sean las dos. Canal Sur Radio. Servicios informativos. El mundo contado en andaluz. Carrusel Taurino. Todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde, vive con Juan Ramón Romero la emoción de la fiesta. Carrusel Taurino en Canal Sur Radio. Tú y Pepe da Rosa tenéis muchas cosas en común. Verano, alegría, diversión, compañía y humor, los sábados y domingos con Pepe da Rosa en El Verano por Montera. Los fines de semana del verano a las 9 de la mañana, Pepe da Rosa en Canal Sur Radio. Ha sido el primer single y la canción que realmente les ha dado a conocer aquí.